Ja fa temps que m'he deixat endur pel ritme feixuc. Tant de temps d'anar corrents que ja m'he oblidat de tot. Sento el pes al caminar i a la vegada no puc parar. Un amic un dia em va dir que el temps funciona així. Dies llargs que cremen anys i ja m'he plantat aquí. No ho entens fins que t'hi troben quan arriba el temps de suicida. Seguimos aquí al pie del cañón, tenemos la voz así ligeramente tomada por esta cosa de los conciertos, pero bueno, la verdad es que nos gusta seguir apoyando a todas las bandas. Y bueno, tenemos aquí a Héctor de, a ver si lo digo bien, Paura. Con diéresis en la U. Vale, con diéresis, Paura, que la verdad es que es una banda de punk rock que yo no os conocía y la verdad es que habéis sido una grata sorpresa. Así que gracias. Yo darte las gracias y cuéntame un poquito, sobre todo de cara a la gente que nos está escuchando, ¿cómo se origina un poco el proyecto? Porque yo he ido mirando y sí que a vuestras espaldas tenéis ya varios trabajos y la verdad es que lleváis un tiempecito ahí al pie del cañón. Sí, a mediados de la década pasada empezamos con el proyecto este y bueno, surgió un poco por necesidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque nos juntamos un día así en un concierto de unos colegas nuestros que son Cream y La Inquisición, en un concierto suyo, y coincidimos pues un par de personas que teníamos ganas de arrancar con un proyecto nuevo. Yo tenía mi historia, cantaba en inglés en otra banda y bueno, ha sido un choque de realidad para mí ver que yo qué coño hago cantando en inglés, ¿no? Por ejemplo. A la hora de expresarse y escribir letras realmente con contenido importante, interesante, profundas y demás, pues qué mejor que hacerlo con tu idioma, ¿no? Y bueno, nos juntamos con Dani, el otro que arrancamos con quien arrancamos este proyecto en 2017, a principios. Y nada, pues la cosa fue súper fluida y aquí estamos, hemos tirado millas hasta el día de hoy. Fíjate que hablarlo de cantar en tu idioma, y yo la verdad es que siempre lo digo, tanto vuestro idioma, que es el catalán, como el euskera, a mí son dos idiomas que me gustan muchísimo. Yo creo que tienen una musicalidad muy especial. Cuéntame, aparte de los sentimientos y un poco cómo tú te desarrollas y te expresas, ¿qué piensas que tiene el catalán a nivel de musicalidad? Si tú piensas que tiene algo, ¿eh? La verdad es que para mí mismo, siendo catalán, y es mi primera lengua, es mi lengua materna, catalán, ha sido un gran descubrimiento también, porque allí siempre ha habido mucho miedo a cantar en catalán por el daño que ha hecho el puto rock catalán, que más que rock es pop catalán, que hemos chupado desde que éramos muy pequeñitos, ¿no? Y era muy difícil cantar algo sin que se pareciera al pop rock catalán, que es lo que ha dominado aquí siempre, ¿no? Y, hostia, ha sido un descubrimiento pues muy grato también. A nivel de sonoridad son sílabas más cortas. Hostia, para mí tiene su qué. Tiene su qué. Yo Y tengo que tampoco decir que a íbamos a haberlo mí. hecho en catalán como en castellano, ¿eh? Pero mira, al final dijimos catalán, pues venga, en catalán, ya está. Yo fíjate, yo a mí me ha encantado que cantéis en catalán. La verdad es que me parece que tiene una sonoridad y a mí me gusta de forma especial, al igual que te he dicho el euskera. Pero oye, ahora nos metemos en la música, pero ¿os ha traído, no digo problemas, pero el hecho de que cantéis en catalán es una barrera para el resto de gente que no entiende y no habla el catalán? A ver, sí, no, sí, no. Te diría que no, porque hay mucha gente que ha escuchado música en inglés toda su vida sin saber muy bien lo que decía, pero hostia, el inglés está muy bien aceptado en ese sentido, ¿no? Y como ha sido a nivel mundial que todo el mundo lo ha hecho, yo creo que sí que cierra barreras cantar en catalán, ¿eh? Creo que es bastante realidad. Más allá de la musicalidad, ¿no? Sí, nuestro terreno por A o por B, hostia, en Cataluña tenemos mucho más que cuando salimos de aquí al resto de España, ¿no? Entonces, sí que es más complicado fuera. Esa Quizá es la también es verdad sensación que que todo quizás, lo que pero. hay. Quizá, perdona Héctor, que quizá todo lo que hay en torno a nivel político, todo cómo se ha utilizado, eso perjudica. De alguna manera sí, de alguna manera sí. Para las mentes que se dejen intoxicar por todas estas tonterías, pues seguramente sí. Qué Sí. pena, qué pena. Yo tengo que decir que a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Pero bueno, Muchas gracias. cuéntame un poquito sobre todo este último trabajo que habéis sacado. Yo lo he estado escuchando, lo he disfrutado una barbaridad. A mí me gusta mucho el punk y el rock and roll, con lo cual a mí me ha entrado como, vamos, como una cuchillada, así Qué bien. muy, muy directo. Pero cuéntame Me sobre alegro. todo respecto a anteriores trabajos que habéis conseguido o que habéis evolucionado desde tu punto de vista. Pues mira, para mí y para la banda, ¿no? Porque lo hemos hablado bastante. Es un trabajo muy especial, ¿no? Porque nosotros teníamos, quizás, yo qué sé, entre manos teníamos 6, 7, 8 temas, ¿no? Y en lugar de decidir ir con todos y hacer otro LP, etcétera, etcétera, nos pusimos, vamos a escoger cuatro y vamos a trabajarlos de otra manera diferente, yendo al estudio con un poquito más de tiempo y sin tenerlo todo cerrado. Que es algo que no habíamos hecho nunca, ¿no? Normalmente cuando íbamos al estudio siempre era, mira, oye, que esto es muy caro, vamos a grabar cada uno lo suyo súper rápido, va, y venga, para casa, ¿no? Y esta vez ha sido como diferente, ¿no? Nos hemos tomado un poco más de calma y hemos podido como rediseñar un poco las canciones cuando ya estaban supuestamente más o menos cerradas, ¿no? Y hemos cambiado un montón de cosas en realidad luego. Muchos arreglos, coros, Claro, y eso es mucha, lo que. mucha improvisación en el estudio Claro, también. Sí. eso, perdona que te interrumpa, porque claro, me lo dices, y es que ahí lo estaba yo pensando en la cabeza mientras estabas hablando, el decir, claro, ¿en qué habéis improvisado o trabajado así al momento? ¿En arreglos Claro. y en más cosas? ¿Cómo me dices? Claro, exacto. O sea, por decirlo de alguna manera, el core, el núcleo de la canción ya estaba cerrado, ¿no? O sea, como la esencia de la canción, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido hecho en estudio, pues ha sido como para mejorar, ¿no? A nivel de coros, aquí le vamos a meter aquí un guagua, aquí le meteremos el ruido de fondo, ¿no? Cuando habla del tema más violento, la primera canción, quizás, así como que genere malestar, yo qué sé, pensar un poco más a nivel de producción, ¿no? Que quizás siempre nos lo habíamos pasado un poco más ágilmente, ¿no? Sí, parece que cuando hablamos de punk, como que la producción no tiene que ser muy Claro, trabajada y al final sí. eso hace ganar muchos matices. Sí. Y la voz también es una cosa que en el punk se tiende a dejar, se le tiende a quitar importancia y se hace de cualquier manera, rápido, ¿no? Al final, Y esta vez también, hostia, quise tomarme un poquito. Bueno, pues si no me gusta esto, pues la voy a grabar otra vez. Quise grabar esta toma 5 veces, pero a veces 5 veces, ¿no? Y bueno, cosas que antes no hacíamos, ahora lo hemos hecho un poquito diferente en este. Y bueno, no sé, en cierta manera es como que el grupo va madurando, ¿no? También. Oye, y cuando me dices esto de trabajar la voz en más matices, en más cosas, no sé, ¿tú te fijas en alguien especial para decir, venga, quiero ir por aquí para conseguir estos matices? Si te has Hostia, fijado en alguien, ¿eh? tengo mucha peña que me encanta, ¿eh? Quizás te diría, me encanta Chuck Reagan, en Toma. solitario es brutal, y lo que hace con el juego de Music también. Me encanta Brian Fallon, por ejemplo, de Las Light Anthem, a nivel vocal, me flipa también. Sí, me fijo bastante en temas vocales. Estoy hablando de peña que es brutal, ¿eh? Las voces que tienen. Me queda lejos, pero hostia, claro, sí, intento cuidarlo. Hombre, al final yo creo que para mal o para bien, yo siempre lo digo a todas las bandas y cuando hablo, que lo hablo con vosotros, yo siempre digo, es un poco injusto, pero quizás la voz es la que hace la criba de si la banda te gusta o no te gusta Es muchas verdad, veces, es ¿no? verdad. Pasa muchísimo en el punk. A mí, por lo menos, ya te digo, en primera persona hablo. No voy a hablar por los demás tampoco, pero creo que sí, quizás es un poco generalizado, como dices tú. A mí me pasa mucho. Empiezo a escuchar una canción y digo, hostia, qué guapo. Empiezan a cantar y dices, hostia, pues ya no. ¿No? Pues sí, por A mí desgracia me eso es pasa lo que pasa mucho. muchas veces, ¿eh? No Sí, sé sí, si sí. es injusto, yo creo, pero ahí Sí. está. Al final tenemos que hacer una discriminación. Sí, no, es así, es así. Y ya te digo, también yo creo que es por tendencia, porque si tú miras, por ejemplo, el primer EP que sacamos, hostia, las voces son horribles, tío, ahora, de mi punto de vista, pero visto en retrospectiva, hostia, grabamos eso y estábamos contentísimos en el momento en que lo grabamos, ¿eh? A ver, que luego hay gente que dice, hostia, a mí es el que más me ha gustado de los que habéis hecho, lo típico, ¿no? La primera maqueta, vale, muy bien, pero claro, sí, es así. Claro, totalmente de acuerdo, pero vamos a más no poder. Oye, el punk evidentemente es algo combativo y sobre todo de activismo social y a nivel de lucha. Yo entiendo, no entiendo catalán, pero me entiendo que imagino que eso está reflejado en vuestras letras. ¿Pero se refleja Sí, algo de sí, la sí. sociedad catalana donde vivís? Sí, a ver, depende. Aquí, como en todas partes, hay de todo, ¿eh? Pero sí que dentro del entorno underground, de la música punk y del hardcore y demás, sí que es todo bastante reivindicativo. En el Optimizar el Desastre, por ejemplo, el disco anterior que sacamos, eran 10 temas y era cada tema pues una reivindicación totalmente diferente. Por eso en la portada pusimos las bombas. Toma Las 10 ya. bombas de las canciones por cada tema. Oye, no me quiero olvidar, no me quiero olvidar que vais a estar aquí en Madrid dentro poquito. Sí. De hecho, tan poquito como que el sábado que viene nos plantamos allí. Sí, Toma sí. ya. No sé si es la primera vez que tocáis en Madrid o habéis tocado otras veces. No, estuvimos, mira, pues hace ya 4 años y una pandemia de por medio. O sea, que se han pasado cosas. Hostias, ¿eh? Sí. Hostia. Oye, y no lo sé, ¿cómo os aceptan en Madrid? ¿Cómo lo veis? ¿Os tratamos en Madrid a vosotros? Pues la primera vez que vinimos, que justo tan solo teníamos el primer EP, la verdad que fue muy guay, fue muy buena la experiencia ya el ir a Madrid y tal. Y bueno, hostia, pues el concierto sí que había gente, incluso gente que sabía las canciones, fue muy guay. Qué Y ahora bien. esta vez a ver qué nos depara, porque también sí que es verdad que la pandemia ha pasado mucha factura también a nivel de asistencia a los conciertos. Nosotros allí lo hemos notado mucho. Si antes metíamos, yo qué sé, en Barcelona, pues yo qué sé, por decir algo, 200 y pico personas, pues yo qué sé. En último, pues la mitad más o menos ahora. Sí. Claro, bueno, Que esto yo la mola verdad es mucho. que entiendo que también Madrid, también yo creo que es algo difícil, sobre todo con la saturación de conciertos que hay, además, Claro, ¿eh? sí, en las grandes capitales supongo que es. Sí. Oye, sobre todo, cuéntame uno cuando ya tiene el disco, lo tienes terminado. Yo muchas veces hago esta pregunta a todas las bandas y les digo, vale, ya lo tienes terminado, estás en tu casa, te pones una cervecita y escuchas el disco. ¿Qué te gusta especialmente de este disco? Hostia, pues mira, para mí, de este disco, del último, del Kostat Fos, me sorprendió mucho porque hubo una canción que me enganchó, o sea, una canción propia nuestra que me enganchó y no paraba de ponérmela en bucle, que es esta que hemos sacado del videoclip, no sé si lo has visto, que lo sacó el mundo solo ayer o antes de ayer creo que fue. Y, hostia, me encontré enganchado a esta canción, sobre todo con el sobreestribillo, ¿no? Y dije, hostia, ha quedado lo que te dije, ¿no? Que muchas cosas que acabamos haciendo en el estudio y tal, fue como, hostia, ha quedado mucho más guapa de lo que realmente pensaba, porque me pensaba que sería como, no sé, canción medianita del disco, ¿no? Por decirlo sí. de alguna manera, siempre hay alguna que te gusta más que otra. Y esta para mí fue la gran sorpresa del disco, sí. Hombre, es verdad que hay veces temas que en un principio a lo mejor no engancha tanto, que luego a lo mejor van creciendo con el tiempo, y entiendo que cuando lo vais defendiendo en directo notáis también otra diferencia, ¿no? Sí, es muy curioso. Es toda una experiencia, sí, la verdad que sí. Bueno, sí. Bueno, la verdad es que es un placer que digas eso, y oye, que son sorpresas que uno le dan a las canciones, y eso demuestra que yo creo que tienen vida, que son lo mejor de todo, sí, Héctor. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vais a tocar el 18 de febrero, no sé concretamente dónde tocáis, ¿dónde tocáis? Tocamos en la sala Starving, y yo no sabría decirte dónde está ahora. Toma mismo. Ya, toma ya. En la sala Starving. Con Fosa, que es un grupo de Madrid, ¿sí? Con exmiembros de Reyerta, de Ruder Pride, de Caos Urbano. Toma ya. Y con La Rash, de Mallorca. Toma ya, o sea... De Mallorca, nosotros, de Barcelona, y otro grupo de Madrid. Abre Fosa, luego tenemos nosotros y luego La Rash. Toma, yo... La verdad es que... Todo. El grupo, yo creo que el sitio donde vais a tocar es ideal para bandas como vosotros, ¿eh? Se va a disfrutar muchísimo. Y fíjate que la programación que va a tener la Starving son muchísimos grupos de vuestro pelaje, con lo cual yo creo que os vais a encontrar muy, pero que muy a gusto, ¿eh? Genial, muchas gracias. Pues nada, oye, formar de contactar con vosotros, sobre todo la gente que nos esté escuchando, para terminar, sí. Para decir, venga, conseguimos el disco, podemos ver los próximos conciertos y demás historias. Genial, pues mira, sobre todo tenemos perfil de Instagram, de Facebook, etcétera, y allí tenemos colgado el típico Linktree esto. Hace poco decimos entrar al siglo XXI, nos hicimos un Linktree de estos, y ahí tenemos todo, las novedades de las publicaciones de las revistas, no sé qué, los conciertos, la tienda online, ahí están los discos también, las camisetas, todo, o sea que está todo concentrado ahí. Instagram es la red donde estamos más activos quizás. Sí. Bueno, y también tenéis Bandcamp, que es donde se pueden escuchar los discos, también, con lo cual lo cual es algo que por lo menos la gente puede empezar a probar para que se lo haga, además en formato físico, que así se apoyan a las bandas, ¿eh? Sí. Es la manera ahora mismo. Comprando discos y camisetas, básicamente, sí. Fácilmente. Pues Héctor, muchísimas gracias de verdad por ese atraco a mano armada que te hemos dejado aquí. Muchas gracias. Y... Ha sido para ti muy agradable, la verdad, te lo agradezco yo también. Pues yo también te lo agradezco, y es un placer enorme, Héctor. Un abrazo enorme. Igualmente, un abrazo. Chao, agur. Adiós. Ven aquí. Encaixa el teu...